está crecida la nena, cada día está más buena. Está crecida la nena, cada día está más buena. Su mirada me está enamorando y con su cuerpo el bocho yo me hago. Su mirada me está enamorando y con su cuerpo el bocho yo me hago. No, no, la nena la tiene mojadita, ¿eh? Ya no aguanto más, ¿qué tengo que hacer? A tu hermanita me la quiero comer, no seas tan cuida. Déjate de joder, ya la tiene mojadita. Yo me la quiero comer a tu hermana. Yo me la quiero comer a tu hermana. Yo me la quiero mover. No seas tan cuida, José. Thank you.